acción y el deber. Sobre los Andes de Norte avanzas, che. Vencen tu presencia y vigor, la fe con pulso de acero, tu rumbo lleva. Pobres del mundo.